ISO 9000, Sistemas de Gestión de la Calidad, Fundamentos y Vocabulario. Índice 1. Objeto y campo de aplicación. 2. Fundamentos de los sistemas de gestión de la calidad. 2.1. Base racional para los sistemas de gestión de la calidad. 2.2. Requisitos para los sistemas de gestión de la calidad y requisitos para los productos. 2.3. Enfoque de sistemas de gestión de la calidad. 2.4. Enfoque basado en procesos. 2.5. Política de la calidad y objetivos de la calidad. 2.6. Papel de la alta dirección dentro del sistema de gestión de la calidad. 2.7. Documentación. 2.7.1. Valor de la documentación. 2.7.2. Tipos de documentos utilizados en los sistemas de gestión de la calidad. 2.8. Evaluación de los sistemas de gestión de la calidad. 2.8.1. Procesos de evaluación dentro del sistema de gestión de la calidad. 2.8.2. Auditorías del sistema de gestión de la calidad. 2.8.3. Revisión del sistema de gestión de la calidad. 2.8.4. Autoevaluación. 2.9. Mejora continua. 2.10. Papel de las técnicas estadísticas. 2.11. Sistemas de gestión de la calidad y otros sistemas de gestión. 2.12. Relación entre los sistemas de gestión de la calidad y los modelos de excelencia. 3. Términos y definiciones. 3.1. Términos relativos a la calidad. 3.2. Términos relativos a la gestión. 3.3. Términos relativos a la organización. 3.4. Términos relativos al proceso y al producto. 3.5. Términos relativos a las características. 3.6. Términos relativos a la conformidad. 3.7. Términos relativos a la documentación. 3.8. Términos relativos al examen. 3.9. Términos relativos a la auditoría. 3.10. Términos relativos a la gestión de la calidad para los procesos de medición. Anexo A. Informativo. Metodología utilizada en el desarrollo del vocabulario. Bibliografía. Índice alfabético. Introducción. 01. Generalidades. La familia de normas ISO 9000 citadas a continuación se han elaborado para asistir a las organizaciones de todo tipo y tamaño en la implementación y la operación de sistemas de gestión de la calidad eficaces. La norma ISO 9000 describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la calidad y especifica la terminología para los sistemas de gestión de la calidad. La norma ISO 9001 especifica los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad para proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentarios que les sean de aplicación, y su objetivo es aumentar la satisfacción del cliente. La norma ISO 9004 proporciona directrices que consideran tanto la eficacia como la eficiencia del sistema de gestión de la calidad. El objetivo de esta norma es la mejora del desempeño de la organización y la satisfacción de los clientes y de otras partes interesadas. La norma ISO 19011 proporciona orientación relativa a las auditorías de sistemas de gestión de la calidad y de gestión ambiental. Todas estas normas juntas forman un conjunto coherente de normas de sistema de gestión de la calidad que facilitan la mutua comprensión en el comercio nacional e internacional. 02. Principios de gestión de la calidad. Para conducir y operar una organización en forma exitosa, se requiere que ésta se dirija y controle en forma sistemática y transparente. Se puede lograr el éxito implementando y manteniendo un sistema de gestión que esté diseñado para mejorar continuamente su desempeño mediante la consideración de las necesidades de todas las partes interesadas. La gestión de una organización comprende la gestión de la calidad, entre otras disciplinas de gestión. Se han identificado 8 principios de gestión de la calidad que pueden ser utilizados por la alta dirección con el fin de conducir a la organización hacia una mejora en el desempeño. A. Enfoque al cliente. Las organizaciones dependen de sus clientes y, por lo tanto, deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los clientes. B. Liderazgo. Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organización. C. Participación del personal. El personal a todos los niveles es la esencia de una organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la organización. D. Enfoque basado en procesos. Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. E. Enfoque de sistema para la gestión. Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos. F. Mejora continua. La mejora continua del desempeño global de la organización debería ser un objetivo permanente de esta. G. Enfoque basado en hechos para la toma de decisión. Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información. H. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. Una organización y sus proveedores son interdependientes y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. Estos 8 principios de gestión de la calidad constituyen la base de las normas del Sistema de Gestión de la Calidad de la familia de normas ISO 9000. Sistemas de gestión de la calidad, fundamentos y vocabulario. 1. Objeto y campo de aplicación. Esta norma internacional describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la calidad, los cuales constituyen el objeto de la familia de normas ISO 9000 y define los términos relacionados con los mismos. Esta norma internacional es aplicable a las organizaciones que buscan ventajas por medio de la implementación de un sistema de gestión de la calidad, b. las organizaciones que buscan la confianza de sus proveedores en que sus requisitos para los productos serán satisfechos, c. los usuarios de los productos, d. aquellos interesados en el entendimiento mutuo de la terminología utilizada en la gestión de la calidad, por ejemplo, proveedores, clientes, entes reguladores. E. Todos aquellos que perteneciendo o no a la organización evalúan o auditan el sistema de gestión de la calidad para determinar su conformidad con los requisitos de la norma ISO 9001. Por ejemplo, auditores, entes reguladores, organismos de certificación o registro. F. Todos aquellos que perteneciendo o no a la organización asesoran o dan formación sobre el sistema de gestión de la calidad adecuado para dicha organización. G. Quienes desarrollan normas relacionadas. 2. Fundamentos de los sistemas de gestión de la calidad. 2.1. Base racional para los sistemas de gestión de la calidad. Los sistemas de gestión de la calidad pueden ayudar a las organizaciones a aumentar la satisfacción de sus clientes. Los clientes necesitan productos con características que satisfagan sus necesidades y expectativas. Estas necesidades y expectativas se expresan en la especificación del producto y generalmente se denominan requisitos del cliente. Los requisitos del cliente pueden estar especificados por el cliente de forma contractual o pueden ser determinados por la propia organización. En cualquier caso, es finalmente el cliente quien determina la aceptabilidad del producto, dado que las necesidades y expectativas de los clientes son cambiantes y debido a las presiones competitivas y a los avances técnicos. Las organizaciones deben mejorar continuamente sus productos y procesos. El enfoque a través de un sistema de gestión de la calidad anima a las organizaciones a analizar los requisitos del cliente, definir los procesos que contribuyen al logro de productos aceptables para el cliente y a mantener estos procesos bajo control. Un sistema de gestión de la calidad puede proporcionar el marco de referencia para la mejora continua con objeto de incrementar la probabilidad de aumentar la satisfacción del cliente y de otras partes interesadas. Proporciona confianza tanto a la organización como a sus clientes de su capacidad para proporcionar productos que satisfagan los requisitos de forma coherente. 2.2. Requisitos para los sistemas de gestión de la calidad y requisitos para los productos. La familia de normas ISO 9000 distingue entre requisitos para los sistemas de gestión de la calidad y los requisitos para los productos. Los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad se especifican en la norma ISO 9001. Los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad son genéricos y aplicables a organizaciones de cualquier sector económico e industrial con independencia de la categoría del producto ofrecido. La norma ISO 9001 no establece requisitos para los productos. Los requisitos para los productos pueden ser especificados por los clientes, por la organización anticipándose a los requisitos del cliente o por disposiciones reglamentarias. Los requisitos para los productos y en algunos casos los procesos asociados pueden estar contenidos en, por ejemplo, especificaciones técnicas, normas de producto, normas de proceso, acuerdos contractuales y requisitos reglamentarios. 2.3. Enfoque de sistemas de gestión de la calidad. Un enfoque para desarrollar e implementar un sistema de gestión de la calidad comprende diferentes etapas, tales como A. Determinar las necesidades y expectativas de los clientes y de otras partes interesadas. B. Establecer la política y objetivos de la calidad de la organización. C. Determinar los procesos y las responsabilidades necesarias para el logro de los objetivos de la calidad. D. Determinar y proporcionar los recursos necesarios para el logro de los objetivos de la calidad. E. Establecer los métodos para medir la eficacia y eficiencia de cada proceso. F. Aplicar estas medidas para determinar la eficacia y eficiencia de cada proceso. G. Determinar los medios para prevenir no conformidades y eliminar sus causas. H. Establecer y aplicar un proceso para la mejora continua del sistema de gestión de la calidad. Este enfoque también puede aplicarse de mantener y mejorar un sistema de gestión de la calidad ya existente. Una organización que adopte el enfoque anterior genera confianza en la capacidad de sus procesos y en la calidad de sus productos y proporciona una base para la mejora continua. Esto puede conducir a un aumento de la satisfacción de los clientes y de otras partes interesadas y al éxito de la organización. 2.4. Enfoque basado en procesos. Cualquier actividad o conjunto de actividades que utiliza recursos para transformar elementos de entrada en resultados puede considerarse como un proceso. Para que las organizaciones operen de manera eficaz, tienen que identificar y gestionar numerosos procesos interrelacionados e que interactúan. A menudo, el resultado de un proceso constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso. La identificación y gestión sistemática de los procesos empleados en la organización y en particular las interacciones entre tales procesos se conoce como enfoque basado en procesos. Esta norma internacional pretende fomentar la adopción del enfoque basado en procesos para gestionar una organización. La figura 1 ilustra el sistema de gestión de la calidad basado en procesos descrito en la familia de normas ISO 9000. Esta ilustración muestra que las partes interesadas juegan un papel significativo para proporcionar elementos de entrada a la organización. El seguimiento de la satisfacción de las partes interesadas requiere la evaluación de la información relativa a su percepción de hasta qué punto se han cumplido sus necesidades y expectativas. El modelo mostrado en la figura 1 no muestra los procesos a un nivel detallado. Figura 1. Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos. 2.5. Política de la calidad y objetivos de la calidad. La política de la calidad y los objetivos de la calidad se establecen para proporcionar un punto de referencia para dirigir la organización. Ambos determinan los resultados deseados y ayudan a la organización a aplicar sus recursos para alcanzar dichos resultados. La política de la calidad proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad. Los objetivos de la calidad tienen que ser coherentes con la política de la calidad y el compromiso de mejora continua. Y su logro debe poder medirse. El logro de los objetivos de la calidad puede tener un impacto positivo sobre la calidad del producto, la eficacia operativa y el desempeño financiero, y en consecuencia sobre la satisfacción y la confianza de las partes interesadas.